Gracias. Gracias a Dios, hemos llegado varios. Este día algunos llegaron el día de ayer, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Y siendo las 4:44, ¿verdad?, de esta tarde, hemos dado ya por iniciado el congreso desde la oración y los cantos que hemos alabado a nuestro Padre Celestial, a la divinidad también, a Cristo y al Espíritu Santo. Hermanos, esperamos que durante el día de hoy, pues vamos a tener tres temas. El día de mañana está programado que nos levantemos antes de las 5, porque a las 5 empieza el primer tema, 5 de la mañana. No tenemos excusa porque no vamos a caminar mucho. Nada más vamos a bajar en el elevador. ¿No es así? ¿O es muy temprano a las 5? No, es algo muy aquí tenemos algunas agendas. Empezamos el viernes a las 5 a 7 de la mañana. Bueno, por ahí el sábado también de 5 a 7 de la mañana vamos a empezar. Y vamos a comer aquí, vamos a desayunar aquí, vamos a comer el pan espiritual, vamos a comer la comida material, vamos a convivir, vamos a salir mañana a hacer obra misionera, vamos a regalar un folleto del sábado. ¿Está bien? Entonces, vamos a repasar la agenda más adelante cuando ya hayan venido más hermanos. Entonces, ¿está bien a las 5 de la mañana? ¿Sí? Sí, porque si en nuestra casa nos levantamos a las 4:30, que aquí no nos levantemos a las 7, ¿verdad? Está bien. Gracias a Dios ha llegado un buen número de hermanos, unos están registrando todavía en el hotel. Y a los hermanos, ¿verdad? Los hermanos que van a seguir esta transmisión vía Facebook, canal de Pedro Ortega, pues les damos la bienvenida también a ellos, hermanos. Amén. Les damos la bienvenida a todos los hermanos que van a estar viendo desde aquí de Zacatecas, ¿verdad? Les mandamos un saludo a todos los hermanos en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, ¿verdad?, que están siguiendo esta transmisión ya lo que es en la parte de Sudamérica y el Caribe. Por estos momentos ya el sol se está poniendo, sin embargo ellos de alguna manera volverán a ver a través de las redes sociales este evento, hermanos. Así que la cena la tendremos hoy a las 8:30. ¿Vean ustedes ahí? ¿Sí? Entonces ahí la tenemos. Aquí ya deberíamos estar. Ahí estamos. Tendremos otro tema. Y tendremos otro tema. Dos temas proféticos, ¿verdad? De 12 a 4 ya hemos cumplido con el alojamiento. Así que, hermanos, pues bienvenidos todos. El sábado les vamos a dar la bienvenida a todos. ¿Está bien? Sí, mientras démosla unos a otros. Demos la bienvenida. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar. Vamos a pedirles otra vez más, como se está grabando, pongan su celular en tipo avión, desconecten los datos o regalen el celular a su vecino, ¿verdad? Lo que usted quiera hacer, pero vamos a hacerlo. Un servidor lo va a hacer ahorita, ¿sí? Porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y no queremos que los celulares nos interrumpan. Ya pusimos en modo avión. Ponga su celular en modo avión, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos todos ahí en modo avión? Por favor. Sí. Si hay algún hermano que le está llamando a usted, que vaya por él o que le diga cómo llegar, bueno, si quiere póngalo en vibración, ¿verdad? Y de ese modo sabrá usted que tiene que atender la petición de algún hermano. Bien, hermano, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un tema, pero antes de iniciar vamos a abrir, y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Pero no solamente vamos a hacer una oración, vamos a hacer dos oraciones. Vamos a pedir que el Espíritu Santo venga y dirija este congreso. ¿Está bien? Hermana, ¿gusta pasar a hacer una oración? Sí, por favor. Y un hermano que guste pasar a hacer una oración. Adelante, hermano, ven. Él es un niño, ha levantado la mano, quiere hacer una oración, ¿verdad? Él está aprendiendo también de este mensaje. Hemos ido a visitarlo allá con nuestro hermano y entonces va a hacer la oración primero y después usted. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. nos estás bendiciendo en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre de la luz, en esta hora te damos gracias porque nos has traído con bien a este lugar, donde quieres, Padre, que aprendamos más de tu palabra, que crezcamos en conocimiento tuyo y que pongamos por obra también todo lo que vamos a aprender. Rogamos de tu Santo Espíritu que esté presente, Señor, y dirija a nuestro querido pastor. Rogamos también la asistencia de tus santos ángeles y que tu poder, Señor, se manifieste en este lugar. Danos tu bendición, te lo rogamos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Dominique. Bien, en esta mañana, en esta tarde, hemos dado inicio ya al congreso y el título del tema que vamos a compartir con ustedes es algo que está en la Biblia, que el pueblo de Dios tiene que pasar por esto. Algunos quizá no, porque serán mártires por amor al Evangelio, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar en esta tarde es un tema, ¿sí? ¿Pueden ver el título? ¿Qué dice? Así es. Correcto. ¿Cómo prepararse para el tiempo de angustia de Jacob? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Saludamos a todos los hermanos que de alguna manera van a seguir o están siguiendo en diferentes partes de Sudamérica. Y a pesar de que en Sudamérica la situación social está difícil, hay hermanos que están fieles en este mensaje. En el verso 1, capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será, ¿qué dice allí? Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, amén, pero dice la escritura, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Habrá un día que el pueblo de Dios clame: libertad en Cristo, libre del yugo de Satanás, libre de Roma y de Babilonia, su pueblo finalmente será libre. Amén. Libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Y hoy vamos a estudiar que antes de que venga esa anhelada libertad, el pueblo de Dios tiene que pasar por un tiempo de ¿qué? De angustia. Tiempo de angustia. Pero lo que vamos a estudiar hoy es cómo prepararse para ese tiempo de angustia de Jacob. ¿Sí? De hecho, esto es Jeremías 37. Vamos a la palabra de Dios y corríjame porque no lo puse ahí. Jeremías 37. Jeremías capítulo 30, verso 7. Y vamos a ponerle para los que están viendo la pantalla. Jeremías 37. Es el capítulo 30, el verso 7. La palabra de Dios dice: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! lo levantó para que le dijera al mundo cómo prepararse para enfrentar el gran tiempo de angustia. Amén. Dios le dio al pueblo adventista del séptimo día el método, la doctrina correcta para que su pueblo se prepare para ese día. Es algo que está profetizado que va a suceder. Amén. Pero la preparación es lo más bello y lo más hermoso que el pueblo puede y debe hacer. Por eso, ¿cómo se llama el Congreso? Séptimo Congreso Regional de Obreros del Sostén Propio Historicista. Lleva como título un mensaje que prepara para la segunda venida de Cristo. Amén. Todas las denominaciones creen que Cristo vendrá de alguna u otra manera. Pero cuando Dios levantó la iglesia adventista, la preparó, la levantó para decirle al mundo que antes de que Cristo venga, se debe preparar un pueblo. Amén. Si no hay preparación, no hay salvación, hermanos. Y la preparación es ahora. Amén. La preparación es ahora. Y por eso nosotros debemos comprender y entender que estamos haciendo lo correcto al estar en este congreso. Así que no hay otro día semejante. ¿Y cómo se le llama en la Biblia? ¿Tiempo de qué? ¿De angustia de quién? Para Jacob. Y otra vez viene la palabra. ¿Qué dice aquí? Pero, amén, gracias a Dios, pero de ella será librado, ¿quién? El pueblo. Amén, hermanos. Miren, se nos dice, el pueblo de Dios tiene que pasar por un tiempo de angustia, cual nunca hubo en la tierra, ni lo habrá. No hay otro semejante a él, dice Jeremías. Daniel y Jeremías nos están diciendo. Pero de ese tiempo de angustia será librado su pueblo. Amén. Entonces tenemos que balancear el mensaje entre lo que es el tiempo de angustia y cómo va a ser libertado o liberado su pueblo, hermano. ¿Quién es el gran libertador? Cristo Jesús. Amén. Entonces debe de haber una relación entre su pueblo, y más que una relación, un sometimiento de su pueblo para con Dios, para que su pueblo él lo pueda libertar. Ahora, antes de continuar, para beneficio de algunos hermanos, vamos a ubicarnos. ¿Cuándo es el gran tiempo de angustia de Jacob? ¿Antes de la gracia, antes que termine la gracia, o después de la gracia? A ver. ¿Sí se acuerdan? ¿Es antes que termine la gracia o después que termina la gracia? ¿Cuándo se ubica el gran tiempo de angustia de Jacob? Después. ¿Cómo adventistas lo colocamos? Después de que termina la gracia, viene el decreto de muerte, inicia el gran tiempo de angustia de ¿quién? De Jacob. Voy a poner ahí en la pantalla lo que nosotros creemos, y quizá hoy vamos a presentar algunas citas que nos van a aclarar más el tiempo de angustia. Sí, aquí en la pantalla tenemos esto. Se cierra la gracia, ¿sí ven aquí? ¿Sí? Se cierra la gracia. ¿Cuánto se cierra la gracia? ¿Sí? Desde el cierre de la gracia, entonces las multitudes se van contra el pueblo que no se sometió a la ley dominical. ¿Sí? Se cierra la gracia, y como ellos ven que estos fieles siguen guardando y exaltando la ley de Dios, entonces hay contra ellos un decreto de muerte, ¿verdad? Cuando se da el decreto de muerte, de allí en adelante comienza el tiempo de angustia de Jacob. Aquí, cuando se da el decreto de muerte, cuando ya se cierra la gracia, se da el decreto de muerte, comienza el tiempo de angustia de Jacob. En la séptima plaga es cuando su pueblo es liberado. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, pero si ese tiempo de angustia de Jacob ya es después del cierre de la gracia, entonces ya los sellados van a estar sellados, entonces ¿por qué es necesario que pasen un tiempo de angustia? Bueno, para entender entonces, ya nos ubicamos, ya lo ubicamos más bien, está después del cierre de la gracia, el decreto de muerte, va a avanzar, pero ¿por qué se llama tiempo de angustia de quién? De Jacob. Lo que vamos a estudiar, vamos a ir al fondo del asunto, vamos a ver el tiempo de angustia de Jacob, desde cuándo inició, cuándo terminó, cuándo se hizo más fuerte y cómo fue libertado. Solo hay una palabra para ser libertado y esa palabra es Jesús. Amén, hermano. No hay otra opción. No hay otra opción. Y lo vamos a ver. Bien. Así que ya ubicamos el tiempo de angustia. ¿Después de qué? Del cierre del tiempo de la gracia. Pero vamos a estudiar un poco la historia de Jacob en esta tarde, para después entender el tiempo de angustia. ¿Está bien? Sí. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 27, verso 41. Recordemos una cosa que le pasó a Jacob. Jacob le robó la primogenitura ¿a quién? A su hermano Esaú. ¿Sí? Y cuando llegó Esaú ya, ¿quién era el padre de ellos? Isaac ya había dado la bendición ¿a quién? A Jacob. Desde ese momento que supo que Isaac había dado la bendición a Jacob, Esaú, su hermano, esto es lo que hizo contra su hermano. ¿Qué es lo que hizo? Y aborreció Esaú a Jacob. Hermanos, la Biblia, el Espíritu de Profecía, dice que este mismo espíritu de aborrecimiento que tuvo Jacob lo tendrá el mundo entero contra el pueblo que Cristo vive en él guardando los mandamientos. Va a ser un aborrecimiento total. Hermanos, no esperes tú caerle bien a todo mundo. Si Cristo vive en ti, la esperanza de gloria vive en ti, ellos te aborrecerán porque Cristo vive en ti. Primer punto entonces de varios que vamos a ver en esta mañana, en esta tarde. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo ¿dónde? No lo habló, lo dijo en su corazón, lo pensó. Llegarán los días del luto de mi padre. Llegarán los días cuando mi padre muera. Llegarán los días cuando mi padre, que bendijo a mi hermano, ya no esté aquí. ¿Y qué dice? Y yo mataré ¿a quién? A mi hermano. Ya Esaú tenía la determinación en su corazón. Lo voy a matar. No importa. Mi padre va a morir y cuando mi padre muera, voy a matar. Ahora, humanamente, ¿tenía segura la muerte Jacob? Hablando humanamente. Si alguien te dice, te voy a matar, nada más que se muera nuestro papá y te mato, ¿qué piensas tú humanamente? Mejor no vivo ahí. Y entonces la mamá, estoy haciendo un resumen, la mamá de Jacob le dijo, mira, no puedes vivir en la casa, vete a buscar una mujer allá con tu tío, ¿cómo se llamaba? Me vas a buscar allá una esposa, aquí es imposible, te va a matar tu hermano. Hermanos, ¿desde cuándo empieza el tiempo de angustia de Jacob? ¿Desde cuándo empieza la angustia mental de Jacob? ¿Desde que qué? Desde que transgredió la ley de Dios. No honró a su padre y a su madre. Transgredió el quinto mandamiento. Hermanos, desde que el ser humano, desde que la raza caída que somos nosotros, transgredimos la ley de Dios, vivimos en angustia, ¿sí o no? La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La angustia que todos tenemos es morir sin esperanza de resucitar. Morir eternamente. Y nunca más volver a gozar de esas promesas y esas esperanzas. Es una angustia que todos tenemos. Así que vivió amenazado el resto de los años, cerca de 20 años, vivió amenazado. El día que te encuentre, te voy a matar. Hermanos, se puede comparar con lo que hace el diablo con nosotros. No es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. La hermana Juárez dice que el diablo lo que quiere hacer es desaparecernos de la faz de la tierra. Y él estaría muy contento si no hubiera ningún guardador del sábado y todos los desaparecieran. Génesis capítulo 28. Así que le dice a su mamá: te me vas porque tu hermano te va a matar. Estamos entendiendo la base del tiempo de angustia de quién? De Jacob. Y hermano, la vida de Jacob es una vida de angustia, como es la vida del cristiano fuera de Dios. Génesis 28, verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué había hecho Jacob? Había transgredido la ley de Dios, ¿sí o no? Había deshonrado a su padre, le había mentido también a su hermano. A su hermano lo había traicionado. Iba huyendo por su vida. Y hermano, vamos a entender una cosa: que el tiempo de angustia de cualquier cristiano consiste en que va a ser perseguido por sus propios y mismos hermanos. Acostumbrémonos, hermano. ¿No fue Jacob hermano de Esaú? Y su hermano le dijo: te voy a matar. La hermana Juárez dice que nuestros mejores amigos, los que se gozaron el mensaje del tercer ángel, un día nos van a entregar ellos mismos. ¿A quiénes? A los que guardan el domingo, lo sabemos. Así que iba muy triste Jacob, porque había deshonrado a Dios y había deshonrado a su padre, y se puso a dormir aquella noche, y en ese sueño se acostó en aquel lugar y soñó. Mira, hermano, me encanta lo que soñó. Velo con tus propias palabras, con tus propios ojos, perdón, las palabras de Dios. Dice: y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba ¿qué? El cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: ¿a quién le dijo? A Jacob, que iba huyendo, que iba con angustia mental. Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero soy indigno. Acabo de engañar a mi papá. Mi hermano me busca para matarme. Le quité la primogenitura. ¿Cómo tú me dices que me vas a dar qué? La tierra. ¿Y cómo tú me dices que de mi descendencia va a salir el Mesías? A veces puede ser que no entendamos a Dios, hermanos. Gloria a Dios por la Biblia y el Espíritu de profecía. Porque el Espíritu Precioso nos aclara inspiradamente este momento. He aquí, verso 15, yo estoy contigo. ¿Cómo es que Dios podía estar con alguien que había transgredido la ley de Dios? ¿O en qué sentido? ¿O este es un Dios muy diferente? Te guardaré por donde quiera que fueres. Ah, era una visión que tenía, un sueño. ¿Y qué le dijo? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Señor, me vas a traer donde mi hermano me quiere matar, si yo lo que voy haciendo es huyendo? Hermano, la vida de Jacob fue una vida de mucha angustia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Y qué dice? Y Jacob cayó de rodillas y se arrepintió y le pidió perdón a Dios. ¿Dice ahí? Ahí está la situación. Las promesas están para nosotros. Nuestro problema es nuestro corazón duro. No, él no le pidió perdón a Dios. Él dijo: ya recibí visión y confirmación de Dios. Jacob hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere, ¿cómo quería volver? En paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Podía volver en paz? ¿Por qué no? Exactamente, él sabía que si volvía, tenía lista la muerte. Jacob no sabía a dónde iba, lo único que sabía era que iba huyendo. Sí, él sabía que iba con su tío Labán, pero él no sabía cuándo iba a regresar, porque su vida estaba en peligro. Hermano, les quiero decir una cosa: una vez que nosotros nos metamos en este gran mensaje, la vida de todos nosotros, el diablo la va a querer desaparecer. Pero el mismo Dios que se le apareció a él, a Jacob, es el mismo Dios que está vivo hoy. Y el mismo Dios que nos dice: yo estoy contigo, no temas, es el mismo Dios que le habló años atrás a Jacob cuando iba en un camino y su mente iba llena de angustia. Miren lo que dice el espíritu de profecía: cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber ¿qué? Pecado, engañando a Esaú. Ahí iba un pecador, iba un transgresor de la ley de Dios. Estaba abrumado por el peso de su culpa. ¿Cómo se sentía? Solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía la vida preciosa. Tres cosas. Humanamente le falló a su familia. Había transgredido la ley de Dios, había pecado, y como resultado se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía la vida preciosa. Lejos de su mamá, lejos de su papá, lejos de su hermano, y también se sentía lejos de ¿quién? Lejos de Dios. ¿Cuál es la diferencia cuando nos sentimos así nosotros? Solo, abandonado. Somos humanos. Miren lo que dice allí: el pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor. ¿Qué dice allí? De que su pecado le hubiese apartado de Dios y dejado desamparado del cielo. ¿Qué llevaba en su cabeza? Mi pecado fue tan grande. Ya Dios no me quiere. Mi pecado es muy, muy pesado ante Dios. Yo creo que ya el cielo me desamparó. ¿Ha llegado a ser eso en algún momento nuestro pensamiento, hermano? Cuando conocía a Jacob y a Esaú, el Dios de su padre Abraham y de su padre Isaac, ¿lo conocían? Sí, lo conocían. Pero a pesar de haberlo conocido, miren lo que él cometió, un pecado, y dijo: es mi pecado tan grande. Yo creo que Dios ya me cerró el cielo. Muchas ocasiones, aunque conocemos el mensaje y el evangelio, cometemos situaciones, acciones, que decimos: creo que hasta aquí ya Dios me cerró el cielo. La lucha, la angustia mental. Ya Dios me desamparó. ¿Ya para qué sigo creyendo y confiando en Él? Hermanos, aquí entra el precioso mensaje del Evangelio. Amén. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. ¿Cómo descansó en ese momento? Sin esperanza. Estoy fuera del cielo. No hay manera para salvarme. He pecado. Es el grito de un corazón que se enfrenta con una realidad cuando se transgrede la ley de Dios. Por eso hay que entender el tiempo de angustia de Jacob que le viene al pueblo de Dios desde su base. ¿Y por qué fue la angustia de Jacob? ¿Cómo empezó la angustia mental de Jacob? Por haber transgredido la ley de Dios, hermano. A pesar de que conocía los principios de la ley de Dios. Embargado por la tristeza, se recostó para descansar sobre la tierra desnuda. Le rodeaban las solitarias montañas y le cubría la bóveda celeste con su manto de estrellas. Habiéndose dormido, una luz extraña embargó su visión. Y aquí de la llanura donde estaba acostado, una amplia escalera etérea parecía conducir a lo alto, hasta las mismas puertas del cielo. Amén, hermano. ¿Qué pensaba él? ¿Se me cerró qué? Se me cerró el cielo. Pero Dios le dijo: mira, sí es cierto, has transgredido la ley de Dios, eres un pecador, pero hay una escalera que sube desde donde tú estás, acostado, solo, solitario, triste, y sube hasta el cielo. En su mente ya no tenía esperanza del cielo, pero en la visión Dios le dio esperanza del cielo. Amén, hermanos. Hermanos, somos humanos, estamos en este mundo y Dios nos da estas historias en la Biblia para entender lo que le espera al pueblo de Dios. Llegará un momento que el pueblo de Dios piense que su vida ha sido demasiada pecaminosa, que pensará que quizás Dios no le perdonó sus pecados, y tendrá este mismo tiempo de angustia de Jacob. Pensará que el cielo lo tiene cerrado. Pensará que en un momento quizás su arrepentimiento no le fue suficiente a Dios. Pero hermanos, hoy es el día de nosotros estar a cuentas y en paz con Dios. Dios le mostró una escalera. ¿Sabes por qué? Porque en la mente de Jacob ya no había esa escalera. Hermanos, vamos a seguir leyendo. Los ángeles subían y descendían por ella, mientras que desde la gloria de las alturas se oía que la voz divina pronunciaba un mensaje de, ¿qué dice ahí? De consuelo y esperanza. La voz divina le estaba hablando a un transgresor de la ley de Dios. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y la ansia de su alma. ¿Qué le fue revelado? Un Salvador. Amén. Hermano, profecía sin Cristo, profecía sin esperanza, causa miedo. Y Cristo sin profecía causa una falsa esperanza. Aquí tenemos nosotros que Él va angustiado, ya jamás regresaré, mi hermano me quiere matar, le fallé a mi padre, le fallé a mi madre, estoy fuera del cielo. Y tirado allí en la montaña, Dios le dice: hay esperanza. Hay esperanza. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos conocido este mensaje por años o meses o apenas días u horas. Pero quizá en algún momento todos hemos caído nuevamente en las trampas de Satanás. Y decimos: mi carácter me ha traicionado. Ya sé la verdad. Y fallé. Tengo el cielo cerrado. Pero hermanos, a Jacob se le mostró que no tenía el cielo cerrado. Si hemos venido a este congreso, es para entender que hay un pueblo que por fe tiene abierto el cielo. a Cristo intercediendo por él en el lugar santísimo del santuario celestial. Desde los niños que tienen uso de razón y discernimiento entre el bien y el mal, pasando por el joven, la señorita, hasta el más grande. Tal vez hemos pasado las mismas noches acostados, sin esperanza. Pero hermanos, aquí está la promesa. La esperanza no está en nuestra cabeza recostada. La esperanza está en aquel que es la escalera, Cristo Jesús. Él es el único que le podría abrir el cielo a Jacob. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba, ¿qué se le mostraba, hermano? Un camino por el cual él, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Mira, hermano, así es. Los que más nos pueden herir son nuestros familiares, o los que a quien podemos herir son a nuestros familiares. Jacob, Esaú, Isaac eran los descendientes de la promesa que se le había dado a Abraham. Y sin embargo, miren dónde estaban. Como familia estaban destruidos. Y hermanos aquí presentes, la única solución para mantenernos unidos como familia es la misma escalera que él vio. El único camino en medio de la angustia que estamos viviendo ya, que nos rodea. El único medio de comunicación entre este hombre acostado solo y entristecido y nuestro Padre Dios es Cristo Jesús. No nos desesperemos, hermanos. Todos estamos luchando con tendencias heredadas y cultivadas. Y en un momento le ganó esa tendencia ¿a quién? A Jacob. Cristo es la escalera que Jacob vio. Amén. Cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba ¿a dónde? A la puerta del cielo. Hasta el mismo umbral de la gloria, obviamente, de Dios. Hermano, ¿qué sueño tan más impresionante? Cuando por tu actuar en contra de la ley de Dios, dices, se me cerró el cielo. Dios le revela y le dice, mira, aquí está Cristo. Él es el único que te puede llevar y te muestra el umbral de la gloria de Dios. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Si la escalera no hubiese llegado, ¿a dónde? A la tierra. Hagan de cuenta que si esta es la tierra, pero si a la escalera le hubiera faltado un peldaño, ¿para dónde? Para llegar a la tierra, ¿podríamos decir que estamos a salvo? No. Entonces, miren lo que dice la profeta del Señor. Dice, pero Cristo nos alcanzó hasta donde estamos. Es decir, la escalera tocó la tierra. Amén. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Tomó nuestra naturaleza. ¿Y qué dice? Hermano, esto es algo bien importante. Y quiero hacerlo claro. Nuestra diferencia como adventistas del séptimo día históricos con los adventistas de la iglesia organizada es la escalera. Allá dice, la doctrina que tienen es que Cristo, la escalera que es Cristo, no tiene el último peldaño, que él no tocó nuestra naturaleza humana caída. Ellos tienen una escalera que le falta el último escalón. Y dice aquí que si a esa escalera le falta el último escalón, estaríamos, ¿qué dice? Perdidos. Tremendo, hermano. En 1957 ellos dijeron, creemos que Cristo vino, pero con naturaleza humana inmaculada, no caída. Era el único, tomó nuestra naturaleza. Tomó nuestra naturaleza. ¿Y qué dice? Y venció. A fin de que nosotros, tomando ¿qué? Su naturaleza, pudiésemos ¿qué? Vencer. Hecho en semejanza de carne, de pecado, vivió una vida sin ¿qué? Eso es lo que Dios quiere, amén, hermanos. Mi naturaleza humana caída, con tendencia al pecado. Ahí viene Él. Se hace, como dice ahí, en semejanza de carne de pecado. Él no pecó, sino su naturaleza era caída. Y me promete, dice aquí, tomar su naturaleza, y me promete una vida victoriosa, y me promete una vida sin ¿qué? Sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Eso significa la escalera. Arriba su divinidad, abajo su naturaleza humana caída. Él nos invita a obtener por la fe en la gloria, en Él, la gloria del carácter de Dios. ¿Qué carácter tenía este hombre Jacob en ese momento? Un carácter repugnable. Pero Dios te presentó esta escalera para decir: mira, solo a través de esta escalera, solo a través de Cristo, tu carácter puede llegar a ser el carácter, como dice allí, en Él, la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, dice, hemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Hermano, ¿entendemos la escalera? ¿Entendemos que toca la punta del cielo porque Jacob ya creía que se le había cerrado el cielo? Y entendemos que toca la punta de la tierra, ¿por qué? Porque viene Cristo con nuestra misma naturaleza para sacarnos y elevarnos, y en medio de todos estos pensamientos que tenía Jacob, demostrarle: aún hay esperanza para ti, aún tu hermano puedo yo hacerle, dice Dios, puedo cambiarle tu corazón a tu hermano. Tu hermano que te prometió matar, puedo cambiarle su corazón si tú cambias tu corazón. Esta escalera representaba a Cristo, que había abierto la comunicación entre la tierra y el cielo. En su humillación, Cristo descendió hasta la misma profundidad de la desdicha humana, con simpatía y piedad por el hombre caído. Amén, gloria a Dios. Que fue representado ante Jacob con el extremo de la escalera que descansaba sobre la tierra. ¿Qué significaba también la escalera que descansaba sobre la tierra? La humillación de Cristo, el Gólgota, el Calvario, la corona de espinas, la espada en su costado, a su pueblo que vino y su pueblo lo rechazó. La escalera, nunca te olvides, hermano, que tenemos una escalera que llega hasta el cielo, pero que también tocó el polvo de la tierra. Recuerda una cosa: Jacob tiene sentenciada su vida. Te voy a matar, le dijo su hermano. No hay vuelta, tú te mereces la muerte. Pero en medio de esa huida que él hace hacia tierra de Labán, Dios le dice: si te arrepientes, si quieres cambiar tu carácter, la escalera se llama Jesucristo. Y tu carácter tan feo que tú ni lo apruebas, que te haces tan triste, Él te lo promete cambiar a la gloria del Padre. Te promete ser perfecto. Oh, hermanos, no olvidemos que este sueño lo tienen todos. Bueno, está aquí escrito, pero está escrito para todos. Los que, viendo y aceptando nuestros defectos de carácter, creemos que se puede vencer por fe en esa escalera que se llama Jesucristo. Mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre. Los ángeles pueden ir del cielo a la tierra con mensajes de amor para el hombre caído y para ministrar a los que serán herederos de la salvación. ¿Qué significaba que los ángeles subían y bajaban? ¡Qué precioso! Ahí estaba ese pecador, ese transgresor llamado Jacob, pero sin esperanza él se sentía. Pero Dios le dijo: por más bajo que hayas caído, el cielo está abierto para ti. Si tú quieres tener fe en Cristo y quieres cambiar. Y el asunto que los ángeles bajaban y subían dice que solo su ministración para nosotros, dice allí, traen mensajes de amor para el hombre. Amén. Hermano, esa noche Jacob fue visitado por los ángeles con mensajes de amor. No te dejaron. Esa noche Jacob fue visitado y le ministraron los ángeles. Únicamente mediante Cristo los mensajeros celestiales ministran a los hombres. Gloria a Dios. Bueno, estoy haciendo un resumen. Se fue y llegó a la casa de Labán. ¿Cuántos años estuvo ahí trabajando? 7. Y luego otros 7. ¿Cuántos años? Por una de sus hijas y luego otros 7. Por otra de sus hijas. Y luego se quedó otro más cerca de 20 años. Pero en su mente estaba la promesa de su hermano: te voy a matar. ¿O se te quita rápido esa promesa de tu hermano? Es que el tiempo de angustia de Jacob le llegará al pueblo de Dios. El decreto de muerte: te voy a matar. Hermanos tuyos que se gozaron quizá una vez en este mismo mensaje, también le van a entrar al decreto de muerte. Vamos entendiendo lo que implica el tiempo de angustia. Hermano, cuando Jacob inicia su tiempo de angustia, Dios le muestra una esperanza. Gloria a Dios. Y la esperanza se llama Cristo en su divinidad y Cristo en su humanidad caída para compadecerse de nosotros. Nuestra diferencia con los de la organización es que ellos ya no creen en la escalera en su totalidad. Qué tremendo, hermano. 1957 le dijeron a los evangélicos: creemos como la escalera que tienen ustedes, que nada más es divino. ¿Qué humano? Ya no. ¿En qué sentido? En naturaleza humana caída, ya no. Ya no toca el polvo. Fue y trabajó 20 años, pero Labán le hizo trampa, ¿se acuerdan? Ah, Labán era su suegro, pero era un suegro malo, con respeto a los suegros que estén aquí. Yo sé que todos los suegros que están aquí son buenos. Pero Labán le hizo la vida de más angustia, ¿entendemos? Porque le dijo: mira, voy a trabajar 7 años por esta tu hija. No, no, no, me trabajas otros 7 años más. Y vivió tiempo de angustia, tiempo desde que engañó, desde que transgredió la ley de Dios. Pero cada vez que hay una transgresión, hay un Salvador. Amén, hermanos. Hermanos, no nos separemos. Y después de varios años se dio cuenta que, pues, por su presencia la casa de Labán prosperaba. Así que se quiso ir y le dijo a Labán: ¿sabes qué? Me quiero ir de aquí, de tu casa. Qué tremendo. Tuvo 20 años allá, pero 20 años con el pensamiento: mi hermano cuando me encuentre me va a matar. Historia de la Redención, página 92. Labán fue egoísta en su trato con Jacob. Lo único que pensó fue en sacar ventaja de las fieles labores de su sobrino. Esto podría haberse apartado, es decir, Jacob podría haberse apartado mucho antes del artero Labán, pero temía encontrarse con Esaú. Durante 20 años el mismo miedo: mi hermano me va a matar. Hermano, estamos comprendiendo el tiempo de angustia. Hermano, solo hay una esperanza. Cuando tú piensas en el tiempo de angustia, piensa primero en la escalera de Jacob, en conocer a él, en estar conectado con él y sometido a él. Por 20 años estuvo allí porque tenía miedo de que su hermano lo matara. Tenía encontrarse con Esaú. Escuchó las quejas de los hijos de aquel que decían, los hijos de su suegro, es decir, sus cuñados. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya no le caía bien a su suegro, y a su suegro le decía: ya no te quiero aquí, estás aquí, pero aquí te tengo, pero ya no me caes bien. ¡Oh, qué angustia más que agregaba a su experiencia! Hermanos, nunca le vamos a caer bien al mundo entero. ¿Entendemos eso? Por llevar la esperanza de Jesús, nunca le vamos a caer bien. Estaba, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí, hermano? Estaba angustiado. Estaba angustiado. No sabía qué camino tomar. Llevó su caso al Señor y le suplicó que lo dirigiera. Señor, tengo 20 años aquí. En esos 20 años, toda la familia de mi suegro va contra mí. Y aquí en el pensamiento, tengo a mi hermano que me quiere matar. No sé qué decisión tomar. Hermanos, a muchos de nosotros estaremos en situaciones más difíciles. Pero en ese momento, Jacob recordó que tenía una escalera. Amén. Hermano, no hay otra manera de salir de situaciones tan angustiosas. Sé que los que estamos aquí hemos pasado por situaciones muy duras y difíciles, personales, en nuestra familia, con los que fueron nuestros amigos, con los que comimos una vez en la misma mesa. Y todos ellos nos darán la espalda en algún momento. Dios hace todo esto, permite todo esto, con el propósito de que nuestro carácter se vaya puliendo. Amén. Estaba angustiado. No sabía qué decisión tomar. Llevó su caso al Señor y le suplicó que lo dirigiera. Ya no me quieren aquí mis cuñados ni mi suegro. Si me voy a casa, tampoco me quiere mi papá y mi hermano, me va a matar. ¿A dónde voy? El Altísimo respondió: aquí hay un suma en esa. Prendieron algo allá que hizo un suma aquí. Un ruido ahí en esta parte. El Altísimo respondió misericordiosamente. ¿Qué respondió? Su angustiada, ¿qué? Su angustiada oración. ¿Y qué le dijo en su oración? Quédate con tu suegro, le dijo. O allá en tu casa donde tu hermano te está esperando y te va a matar, vete para allá. ¿Qué le dijo? Vete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Ay, pero tengo a mi hermano que me va a matar. Vete, que yo estaré contigo. Era fácil tomar esa decisión. Ahí está, gracias. Era fácil tomar esa decisión. Estaba entre dos espadas. No era fácil. Señor, mi hermano me prometió que él me va a matar. Y tú me estás mandando donde mi hermano que me va a matar. Angustiado ahora sí. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer en el corazón de nuestros enemigos. Lo que hay que hacer es cumplir su sagrada y santa voluntad y estar preparado para el tiempo de angustia de Jacob. ¿Saben que muchos piensan que el tiempo de angustia de Jacob fue cuando lo persiguió su hermano? Eso es parte, ese es el clímax. Pero el tiempo de angustia empezó cuando él traspasó la ley de Dios y no se puso a cuentas con Dios. Y le perseguía, sus acciones lo perseguían, porque sabía que había hecho mal, pero no buscaba el arrepentimiento. Vuélvete a tu casa. ¿Cuántos nos volveríamos pensando que nuestro hermano está ahí listo para matarnos? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del verdadero pueblo adventista del séptimo día. Amén. Génesis 30. Él va con su suegro. Él dice: me voy porque me tratas mal. 20 años me has angustiado tú. 20 años aquí he tenido la angustia de la amenaza de la muerte de mi hermano. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Oye, pero allá tienes tu hermano y tienes la muerte asegurada. Yo me voy para allá. El Señor me lo ha dicho. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir. Pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: allí hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu casa. No, tú no te vas a ir. Tú te quedas porque tu presencia me da bendición. La vida de Jacob. Así que un día, mientras Labán no estaba, dijo: Dios me dijo que me vaya, me voy. No importa lo que me encuentre ya con mi hermano, no sé si me mate o no me mate, me voy porque Dios dice que me vaya. Hermano, qué fe. ¿Saben cuál era la diferencia? Él hasta allí no había pedido perdón. Su corazón todavía era orgulloso y duro. Pero algo del Evangelio lo movía a obedecer a Dios. Toma la decisión. Esto ya está en el capítulo 31, los que están leyendo, los que están siguiendo en sus pantallas la palabra de Dios. Y estamos poniendo la base para entender el tiempo de angustia de Jacob. Pero nosotros nada más pensábamos que era desde dónde. Desde cuando lucha con el ángel. Pero esto trae toda una historia. Y al tercer día, Génesis 31, le fue dicho a Labán que Jacob había que huyó de su suegro. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galal. ¿Qué piensa que él iba a ser su suegro a Jacob? ¿Cómo dijo el hermano? Miren, ahora su suegro lo viene persiguiendo y su hermano lo espera para matarlo. Tiempo cual nunca fue, ni lo habrá. Pero es necesario que pasemos por ese tiempo para entender y experimentar que solo tenemos un Salvador. Jacob empieza a ser perseguido y lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿De qué estaba hablando? Estamos en guerra tú y yo. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? Hermano, Dios le apareció a Labán y le dijo: a este Jacob, que también piensas que te engañó, no lo vas a tocar. Porque todavía había algo en el corazón de Jacob. El hecho de querer ser obediente a Dios. Así que por un lado acá está Labán persiguiéndolo, y por otro lado acá tiene enfrente a su hermano que lo va a matar. Por eso la Biblia habla de tiempo de angustia de Jacob, cual nunca fue. Hermano, llegará un día que en el lugar donde estés hayan sido tus amigos y serán tus enemigos, y al lugar donde vayan también sean tus enemigos. Perdón, que hayan sido tus amigos y se vuelvan tus enemigos, y al lugar donde vayas también sean tus enemigos. ¿Por qué Dios permite todo esto? Para entender que Él es nuestro único Salvador. Amén. Y miren lo que dice aquí, historia de la redención. En la ausencia de Labán, Jacob tomó su familia y todo lo que tenía y partió. Cuando ya se encontraba a 3 días de camino, Labán se enteró que se había ido y se enojó mucho. Lo persiguió, decidido a traerlo de vuelta a la fuerza. ¿Sufrió persecución? Sí, ahí va Labán, persiguiéndolo. Y él va caminando a su casa, pero me va a encontrar mi hermano y me va a matar. Se encontraba como en un sándwich de persecución. ¿Qué haríamos en ese sándwich de persecución nosotros? En medio de todo esto, lo que le daba esperanza era la escalera que Dios le había mostrado. Es que no hay otra cosa, hermano. Si vivimos angustias en nuestra familia, en nuestro grupo, o aún en nuestra vida, es necesario recordar que no estamos solos. Aquel día, Génesis capítulo 32, y yo creo que no voy a terminar todo esto, pero Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Después de que hace las paces con Labán, se va. ¿Y qué le salieron al encuentro? Ángeles de Dios. ¿Se acuerda que él soñó ángeles que subían y bajaban de la escalera? Pues ahora él los veía. Amén. Hermanos y hermanas, cualquiera que sea tu ministerio, que el Señor te ha llamado como obrero y obrera de usted propio, cualquiera que sea, quizá más de una ocasión esos ángeles te han ministrado a ti y a mí. Gloria a Dios. Porque la vida del verdadero cristiano, cuando toma la decisión de ir a salvar las almas, está bendecida y asistida por los santos ángeles del cielo. Se le presentaron, le salieron al encuentro. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Amén. Hermano, estoy seguro que en este campamento, en este congreso, podemos decir como Jacob: congreso de Dios es este. ¿Cuántas veces nos ha librado de peligros en la carretera, en el camino, aún de las mismas intenciones del diablo? Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Cuántos años habían pasado? Venía, acababa de ser perseguido, pero se calmó el asunto. Pero ahora en su mente no se le había olvidado lo que había hecho 20 años atrás. ¿Te das cuenta, hermano, del poder de los pecados no confesados? Se le vino a la mente. Ni le he pedido perdón a Dios. ¿Cómo me voy a enfrentar con mi hermano? Y hermanos, aquí se ve lo que es la justicia propia. Él quiso arreglar el asunto como él pensó. 20 años que había cometido ese mal contra su papá y obviamente contra su hermano. Le robó la primogenitura. Pero 20 años no le borraron su pecado. ¿Entendemos, hermano? Él ahora se ve frente a frente con su vida pasada. Tiempo de angustia de Jacob. frente a frente con su vida pasada, que no ha pedido perdón, que no ha sido transformado. Dice, bueno, yo puedo arreglar mi vida pasada a mi propia manera. Y empezó a mandar mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice, que, ¿cómo se presentaba? Es que ya viene tu siervo, tu hermano. ¿Qué siervo ni qué nada? Le dije que cuando lo vea, lo voy a matar. Pero él seguía avanzando. Amén. Y le dijo, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Cómo quería él hallar gracia? No había arrepentimiento con cosas. Mira, ahí te van mis vacas, mis asnos, mis ovejas. Eso sustituye mi arrepentimiento, hermano. Eso es lo que decía Jacob. No hay nada material que sustituya nuestro arrepentimiento. Nada. Sean vacas, asnos, ovejas. Y si nos vamos a lo práctico, casas, terrenos, eso no puede sustituir nuestro arrepentimiento. Y si nos vamos a la vida espiritual, ningún cargo en la iglesia sustituye nuestro arrepentimiento. Directora de esto, director de aquello, de diáconos, de jóvenes, de conquistadores. Mientras no hay un cambio en el corazón, nada puede sustituir a ese cambio. Este es el mensaje que el pueblo de Dios necesita escuchar, hermano. No hay nada que pueda sustituir, porque él no se había arrepentido y todavía no se le cambiaba el nombre de Jacob a Israel. Todavía tenía el mismo carácter. Dijo, quizá con lo material yo pueda hallar gracia. Génesis 32. Y los mensajeros volvieron a Jacob. Le dijeron, mira Jacob, vinimos a tu hermano Esaú. Ya lo vimos, nosotros ya vimos a tu hermano. Mira, no nos mató. Te quiere matar a ti. ¿Cómo? Sí, te quiere matar a ti. Viene a recibirte con 400 hombres. ¿Estás listo? ¿Cómo? ¿No sirvió nada de lo que yo le envié? No. ¿Los asnos? Tampoco. ¿Las vacas? Tampoco. ¿No le dobló el corazón a él? Ahorita vamos a ver en qué momento Dios le cambia el corazón a los dos. ¿Amén, hermano? No. No hay nada material que pueda sustituir el verdadero arrepentimiento genuino para con Dios. Nada, hermanos. No nos engañemos. Todos los regalitos que tú le mandaste, toda tu justicia propia, no lo hizo desistir. Y en lugar de aceptar el regalo, trae un ejército de 400 hombres. Y él dijo que te va a matar y te va a matar. Todos esos 20 años allí se amontonaron. Hermano, ¿con cuántos hombres es suficiente para matarte? Hermano Abraham, si alguien te quiere matar, con uno, hasta con una pistola, no. ¿Pero por qué traía 400 hombres? Porque tenía rencor y lo quería deshacer y matarlo. Tú me robaste mi primogenitura. Hermano, con 400 hombres tú deshaces a alguien. ¿Se había arrepentido cuando escuchó 400 hombres? No. Entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Y qué dice otra vez? Se angustió. ¿Desde cuándo se angustió? Desde que huye, ¿te acuerdas? 20 años atrás. Se angustia cuando vive con su suegro. Se angustia cuando su suegro lo persigue. Cuando va de regreso se angustia otra vez y dice, ¿sabes que tu hermano prometió nada más que muera mi padre? Mira, ahora sí ya viene a matar. la escalera de Jacob. Amén. Lo único que hace diferencia es Cristo, que es Dios y que se hizo polvo y carne como nosotros. No hay otra escapada, otra manera de escapar. Y se angustió y otra vez presenta su justicia propia. Vamos a dividir el campamento con que venimos. Un grupo se me va para allá y otro grupo para allá. Por si atacan a este, me quedo con este. ¿Se había arrepentido? No se había arrepentido. Entendemos, hermano, el tiempo de angustia de Jacob es para que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados. Usted dirá, oiga, pero ya terminó la gracia. ¿Y para qué? Si, ¿para qué nos vamos a arrepentir? Bueno, vamos a ver una cita donde la hermana Juárez también llama tiempo de angustia de Jacob al tiempo previo al cierre de la gracia. ¿También la hermana Juárez llama? Amén. Vamos a ver esa cita. Divide en dos campamentos, verso 8, capítulo 32 de Génesis, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿A quién clamó ahora? Mira, Señor, tú me dijiste, yo te dije, me quedo ahí con mi suegro que me esté molestando, o me voy con mi hermano que me dijo que me va a matar. Tú me dijiste, vete con, allá en la casa de tu hermano, y ahora ahí viene mi hermano. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. ¿Qué gritó? Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no podrá contar la multitud, pero me va a matar y no se va a cumplir tu promesa. Desde ahí él empezó a entender que no hay ninguna mano humana que nos pueda librar de un decreto de muerte. Tú dijiste que me vas a librar, me entrego a ti. Tú dijiste que me vas a librar, me entrego a ti. Miren lo que dice aquí, esta cita. Maranata, el Señor viene, página 280. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero el pequeño grupo, ¿cómo es el pequeño? ¿Cómo es el grupo, hermanos? Dice iglesia grande. ¿Cómo dice? Pequeño grupo constituido por los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Bueno, otro. Miren, aquí está la cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Aquí se nos habla del decreto. Miren, por el decreto que invoca la institución del papado en violación de la ley de Dios, es decir, la ley dominical, ¿sí? Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Sigue diciendo aquí, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios cuando venga la ley dominical, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como, ¿qué dice? El tiempo de angustia ¿de quién? Ahora nota una cosa, la hermana Guay está diciendo que cuando venga la ley dominical, ¿qué empieza? ¿Tiempo de angustia de quién? De Jacob. ¿Sabe cómo lo comparo, hermanos? Cuando Labán empieza a perseguir a Jacob, porque dice que lo persiguió, más o menos ahí comparo la ley dominical para adelante, ahí empieza lo justo. Y cuando viene el decreto de muerte, después de que termina la gracia, ese es el clímax del tiempo de angustia de Jacob, ¿no es así? Ahí viene tu hermano para matarte. Ahí viene la unión de todas las iglesias y los estados, vienen para matar a este pequeño remanente. Quiero dejar esta idea con ustedes. Aquí dice que cuando venga el decreto de la ley dominical, los hijos de Dios se verán sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Hace rato yo preguntaba, ¿cuándo decimos que comienza el tiempo de angustia? Yo les dije, creemos que comienza después de la gracia, viene el decreto de muerte en adelante. Ese es el clímax. La hermana White pone su inicio ¿desde dónde? Desde la ley dominical. Nosotros le llamamos pequeño tiempo de angustia. La hermana White lo pone y dice, desde ahí empieza el tiempo de qué. De angustia de Jacob. ¿Y cuál es el tiempo de angustia? Lo que hemos estado estudiando. Labán. Mira, yo no te voy a dejar ir. Tú me vas a servir aquí. Lo que es la ley dominical. No te voy a dejar ir. Tú me vas a servir. Hermanos, la economía mundial nos dice que estamos pronto a que eso se establezca. Estamos pronto a que eso se establezca. Después de que los cuatro vientos, vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Pero después termina la obra, caen las plagas, ¿sí? Se promulgó un decreto para mandar a los santos, lo cual le hizo clamar día y noche, los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. ¿Te das cuenta dónde pone la hermana Guay el tiempo de angustia de Jacob? ¿Lo pone desde dónde? Desde la ley que, ley dominical. Ahora, fíjate una cosa, hermano. La hermana fue con el tiempo de angustia de Jacob de la ley dominical y el clímax. Ok, viene la ley dominical, viene el cierre de la gracia, pero continúa el decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Ahí está el clímax de qué? De la angustia de Jacob. Ahora, ¿cuándo es el momento en que dentro de esa angustia de Jacob en que nosotros nos podemos arrepentir? Exactamente, lo que llamamos el pequeño tiempo de angustia. O también la hermana Juan le llama tiempo de angustia de qué? De Jacob. Ese es el momento que el pueblo de Dios tiene para arrepentirse. ¿Cómo se arrepintió quién? Jacob. Ya después de que se cierre la gracia, ya no, hermanos. Seguirá tiempo de angustia, pero ya no habrá arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, por el tiempo, ok, le voy a quitar un poco de minutos al hermano. Porque es necesario que esto se termine. Job dice que cuando le dijeron viene un ejército contra ti, esa noche volvió otra vez. Viene un ejército contra ti. Solo. Dice, aquí así se quedó Jacob solo, dice la escritura. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Se dividió su campamento, uno para allá, otro para acá. Y él se quedó, ¿cómo? Porque no había confesado su pecado. Esto es ahí mismo en Génesis, el capítulo 38, si no me equivoco. Es que aquí se me cambió la pantalla. Pero sigan leyendo la historia. Conéjame a alguien, por favor. Se quedó solo y luchó con él un varón hasta cuándo, hermanos? Hasta que amanecía. Ahora, quiero, y con esto termino, no voy a terminar el tema, pero quiero terminar esta parte del tema. ¿Qué significa esa lucha? ¿Qué implica esa lucha? Antes de que raye el alma y que el sol amanezca, antes de que Cristo venga por segunda vez, amén. Por eso el libro dice, será al albor. ¿Cuándo qué? Cuando el día qué? Despierta. Antes de que el día despierte, antes de que el pueblo de Dios vea a Jesús venir en la gloria de su Padre, tendrá que pasar por una noche oscura. Pero esa noche oscura para nosotros debe ser antes de que termine qué? La gracia. ¿En qué sentido? En el sentido de luchar. Dice que quedó Jacob solo y luchaba con quién? Con un varón. Ahora yo te pregunto, ¿con quién se suponía que él debía de estar luchando ya? ¿Con su hermano qué? ¿Y con 400 qué? Nuestras luchas no son las que pensamos que vamos a luchar. No, no son. Pensaba, voy a luchar. Se fue mi campamento para allá, otro, estoy solo, me voy a enfrentar con 400 hombres. Eso es lo que llevaba en su mente. Pero no es lo que nosotros pensamos. Miren, me encanta esta parte del espíritu de profecía. Esta lucha es la que él, en toda esa noche, experimentó. En su angustia oró a Dios durante toda la noche. ¿Por qué su angustia? Ya se fue mi campamento de un lado, del otro lado. Estoy solo contra 400 hombres. Y la hermana Juárez dice lo siguiente: se demostró que un ángel estuvo de pie ante Jacob. Ahí estaba solo. Estuvo orando: Señor, vienen 400 hombres, me van a matar, van a quedar mis hijos, mis mujeres van a quedar solas. Y empezó a luchar toda la noche. Hermano, ¿cuántos hemos luchado toda la noche con el Señor en oración? Yo recuerdo que antes se hacían vigilias de toda la noche, pero empezaron a entrar la nueva ola del adventismo, vigilias con tamales, atoles. ¿Qué vigilia es esa? Entonces ya íbamos más por los tamales y el atole que por qué, que por la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? Y después se pasaron a bajar vigilia de medianoche y después vigilia de 7 a 8. ¿O no? Dígame si estoy mal, así yo lo he vivido. Hermano, este hombre dijo, son 400 que vienen a matarme. Ni modo, me tengo que agarrar de Dios. Hermano, es nuestra única solución. Amén, hermanos. No hay vuelta. Mira, está el papado, está todas las iglesias protestantes, están nuestros propios Esaú, ¿entendemos? Están los que se llaman adventistas del séptimo día y dicen, disidentes, desaparezcan los de la faz de la tierra, no los queremos, ellos obstaculizan que a nosotros nos inviten a eventos sociales, a las autoridades de este mundo. ¡Muerte! Hermano, este pueblo debe aprender a luchar con Dios de noche. Amén. ¿No lo hemos hecho? Pues si lo hemos hecho, gloria a Dios. Pero si no lo hemos hecho, es hora de que entendamos que es nuestra única solución. Su familia estaba listo para matar. Y mientras él oraba, un ángel, ¿dónde estaba? Estuvo, ¿qué dice allí? De pie ante Jacob. Hermano, no te pierdas la bendición de orar. Cuando tú oras, un ángel está de pie ante ti. Y ese ángel, ¿qué le presentó? Le dijo: mira, tú engañaste a tu papá y engañaste a tu hermano. El problema está aquí en tu corazón. La naturaleza de tu error es que transgrediste la ley de Dios. Ese es tu error, Jacob. Tu miedo es el resultado de tu error. Y en lugar de tener miedo, debes enmendar tu error. Amén. Hermano, es lo que Dios nos pide como iglesia. Antes de que se cierre la gracia, hay un pequeño tiempo de angustia que también la sierva del Señor le llama tiempo de angustia de Jacob. Es el tiempo que tenemos para enmendar nuestro error. Mientras él oraba, luchaba en oración, el ángel le decía: mira, es tu error es que tú engañaste a tu hermano, a tu papá. Cuando este intentó irse, cuando el ángel dijo: pues ya me voy, Jacob se aferró a él y no lo dejó partir. Le suplicó, ¿cómo? Con lágrimas. ¿A quién más tenía? ¿A quién le había declarado su error? Muchas veces, hermanos, la gente nos declara nuestro error, nos dice: mira, tienes que mejorar aquí y allá. ¿Y qué decimos? Ay, ya, ojalá que termine este, que se vaya, porque ya no quiero que me digan dónde estoy fallando. ¿O no, hermanos? Pero Jacob, no. Mira, tú me estás diciendo mi error, ahora quédate. No te vayas. Y le dijo Jacob, le afirmó. Dice, afirmó que estaba profundamente arrepentido de sus pecados y del mal que había cometido contra su hermano hasta ese momento. Amén. 20 años habían pasado, hermano. ¿Cuántos años llevamos sin pedir perdón? 20 años habían pasado. Y ese era el momento que necesitaba. 20 años sin pedir perdón. Por eso el tiempo de angustia de Jacob, en el periodo antes del cierre de la gracia, es para pedir perdón a Dios por los años que no le hemos pedido perdón. A nuestros amigos, familiares, a los que hemos ofendido, a Dios mismo. Y le dijo al ángel: mira, estoy arrepentido. Dice allí, profundamente, de todos sus pecados y del mal que había cometido contra su hermano. Ahora sí, le hice mal a mi hermano, por cuya causa había tenido que abandonar durante 20 años la casa de su padre. Se aventuró a mencionar las promesas de Dios y las señales de su favor que de tanto en tanto había recibido mientras estuvo ausente. Le dijo: mira, Dios me dijo que Él me iba a bendecir, que iba a ser conmigo, pero ahora viene mi hermano. Estoy arrepentido. Ahora sí, Señor, después de 20 años, estoy arrepentido. Hermano, lo que Dios pide es que reconozcamos en dónde está nuestro hermano. El patriarca luchó con el ángel toda la noche para suplicar su bendición. ¿Qué le decía? No te vayas. Viene mi hermano, me va a matar. Necesito que tú me protejas. Este, hablando del ángel, parecía resistir sus oraciones, recordándole continuamente sus pecados mientras trataba de decir: ya me voy, tú no te has convertido, tú no te has arrepentido de corazón, ya me voy. Y lo agarraba a Jacob y dice: no te vayas. Hermano, toda una noche. Luchando por un solo pecado. ¿Te das cuenta la profundidad que es el pecado humano? Y mira lo que dice ahí. Pero él había resuelto aferrarse al ángel, no por la fuerza, sino gracias al poder de la fe, que tú no te vas. Oye, estoy solo, mi campamento está allá, mi otro campamento está allá, mi hermano viene, ¿a quién tengo? Ahora no te vas, ahora te quedas, porque yo creo que eres el único que me puede librar. Hermano, esa experiencia la necesitamos todos. Todos la necesitamos. Antes de que termine la gracia. Aferrarnos a Él. Y miren lo que dice. En su angustia. ¿En su qué? Se refirió a su íntimo arrepentimiento. A la profunda humillación que había experimentado por causa de sus errores. Ahora sí estaba arrepentido. El ser celestial escuchaba su oración con aparente indiferencia. Oh, hermano, no te preocupes tú. De que a veces le rogamos y le pedimos a Dios y vemos indiferencia, entre comillas, de parte de Dios. Él lo hace para probar si nos vamos a aferrar a Él. Tratando continuamente de librarse de Él. Podía haber ejercido su poder sobrenatural para lograrlo, pero prefirió no hacerlo. El ángel pudo haber dicho, ya, quítate, ya me voy, ¿verdad? Con un rayo, lo que sea. Pero ahí estuvo. Y toda la noche dijo, Señor, si tú te vas, mi hermano me va a matar. La palabra de Dios dice que vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. ¿Con quién luchó? Con Jesús. Y le dijo, tú eres Jesús, el único que me puede perdonar. Estoy arrepentido. Jesús se hacía como indiferente. Es que tú no estás arrepentido. Hasta que él realmente comprendió que estaba arrepentido. Y con lágrimas en los ojos que tenía Jacob, Jesús comprendió que realmente ahora sí estaba arrepentido. ¿Cuál es nuestra preparación para ir al cielo, hermanos? El arrepentimiento antes de que se cierre la gracia. Para nosotros. Pero cuando ya vio, dice aquí, cuando vio que ya no podía persuadir a Jacob, porque Jacob se agarraba de él, mira, si te vas, mi hermano me mata con sus 400 hombres, para convencerlo de su poder sobrenatural, tocó su muslo, que se dislocó como, se tocó aquí, ¿verdad? El muslo. El patriarca aún así, ¿verdad? Tocando su muslo, no quiso abandonar sus fervorosos esfuerzos por causa del dolor corporal. Voy a ver si tú realmente estás arrepentido. Le toca su pie, cae el patriarca. Ahora, así con todo el dolor, quiero que me bendigas. Y el sufrimiento físico no logró distraer su mente de este propósito. Ahora, la angustia, más ya no podía caminar. ¿Te ha pasado eso, hermano? Una enfermedad tras otra, y tú dices, ya no, aférrate de Dios. Su determinación fue más fuerte al final del conflicto que en su comienzo. Ni el sufrimiento logró distraerte de ese propósito. Su fe aumentó en fervor y perseverancia hasta el mismo fin. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el amanecer. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Soy un usurpador, soy Jacob. Ah, mira, pues como te has arrepentido y toda la noche me has pedido que te perdone, ya no eres Jacob. ¿Ahora qué eres? Israel. Porque luchaste con Dios, te aferraste a Dios y tu fe se aferró a Dios y venció tu fe. Amén. Hermano, esta es la experiencia que el pueblo de Dios necesitamos tener al fin del tiempo. Pero eso estaba pasando ahí con Jacob, pero eso no impedía que continuara avanzando el ejército de ¿cuántos? Avanzaron 400 avanzaron. ¿Y en qué momento se detuvo? ¿Hasta que llegó con él? No. ¿En qué momento se detuvo Jacob? ¿En qué momento Dios le cambió el corazón al enemigo? Cuando el otro se dejó cambiar el corazón. Amén. Miren la cita del Espíritu de profecía. No peleó con los 400, ahí vimos que luchó con un varón. Amén. No fue con los 400. Discurso maestro de Jesucristo. Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús. No conoció la victoria de la fe vencedora ni recibió el título de príncipe con Dios. Solo cuando cojeaba de su cadera, se detuvieron las huestes armadas de Saúl. Amén. Cuando él dijo, me aferro a ti, ya no tengo otra opción, hubo un total arrepentimiento genuino en su corazón. Y Dios actuó en el corazón de su hermano y le dijo, ya no me vas a matar a tu hermano. Amén. Ya no lo vas a matar. Ya no. Oh, hermano, lo que abarca el pecado, pero sobre todo lo que abarca la promesa del arrepentimiento en Cristo Jesús, lo que abarca el querer arreglar nuestra vida de transgresión por nuestras propias obras versus lo que implica realmente ser cambiado y transformado por el poder de Cristo. Y dice la Escritura que luchó con él un varón hasta que rayaba, ¿cuándo? Hermanos, este mundo espera un nuevo amanecer. Amén. A este pueblo adventista del séptimo día de la fe historicista le espera un nuevo amanecer. Créelo, ¿lo crees, hermano? Después de luchar con Dios, antes de que termine el tiempo de gracia, a este pueblo todavía le espera el clímax del tiempo de angustia de Jacob, pero después de eso le espera un nuevo amanecer, hasta que rayaba el alba. Esaú marchaba entre tanto frente a un ejército contra Jacob, con el propósito de darle muerte. Pero mientras este luchaba con el ángel aquella noche, otro ángel fue enviado para tocar el corazón de Saúl mientras dormía. Amén, hermano. En su sueño vio a su hermano exiliado por 20 años de la casa de su padre, porque temía por su vida, y notó su dolor al enterarse de que su madre había muerto. Vio la humildad de Jacob y a los ángeles de Dios que lo rodeaban. Soñó que cuando lo encontrara ya no tendría la intención de causarle daño. Miren, en ese momento que luchaba, Dios le cambió el corazón a sus enemigos. Cuando despertó con todo su sueño a sus 400 hombres y les dijo que no le hicieran daño, que no le hicieran mal, pues el Dios de su padre estaba con Jacob. Y cuando se encontraron, ninguno de ellos debería hacerle daño. Alzando Jacob sus ojos, ya había terminado, ya el alba había aparecido, empezaba a salir el sol, y ve a quién, a los 400 hombres. Pero él no sabía que Dios había obrado un milagro en el corazón de su enemigo. Hermanos, tenemos que confiar en Cristo Jesús. Él puede cambiar nuestro corazón, Él puede cambiar el corazón de nuestros enemigos de la mano, Él puede cambiar el corazón de los que hoy desean la muerte de nosotros. Alzando sus ojos, miró, y aquí que venía Esaú, los 400 hombres con él. ¿Qué pensó? Ah, me viene a matar. ¿De qué sirvió? Ya me cansé, ya no tengo ni fuerza en el muslo, en la cadera, ahora sí me van a pisotear completamente, estoy solo. Y él pasó delante de todos ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú, ¿qué dice aquí? Corrió a su encuentro y lo abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Jacob insistió para que Esaú aceptara su ofrenda de paz, pero él la rechazó. Jacob le instó diciendo, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Saúl lo tomó. Se abrazaron finalmente. Después de 20 años, pidió perdón. Y Dios lo perdonó. Pero para nosotros es diferente. Ya no hay tiempo. Los eventos finales serán rápidos. ¿Qué tenemos que hacer para con Dios? Ponernos a cuentas. Pedirle perdón. Luchar con Dios. Y Él parecerá indiferente. A ver si tú realmente quieres su bendición, si realmente quieres un cambio de corazón, un mensaje que prepara para la segunda venida de Cristo. Amén. Y qué precioso momento cuando él veía ver a Jacob venir. Dijo: aquí me mata, y me mata, y ya está cerca para matar, y me va a matar. Cuando lo abrazó, dijo: hermano, cuánto tiempo sin ver, qué paz. Después de una noche oscura, el alba va a aparecer para el pueblo remanente. Amén. Tengamos fe, hermanos. Todo lo que nos pasa en esta vida tiene como propósito que nosotros nos aferremos a Dios, aunque parezca que Dios sea indiferente a nuestra situación. Y si hemos fallado a algún familiar, si le hemos sido infiel a nuestros hijos, a nuestro Dios, si no hemos hecho como dice, como ahí lo hizo Jacob con su hermano y su padre, si le hemos fallado, hoy esa escalera todavía está abierta para mostrarnos la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Y que nos preparemos. Porque una vez que se cierre la gracia, ya aunque llore la copa, ya no habrá perdón. ¿Cuántos nos queremos consagrar a Cristo en este congreso, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestro corazón. Es el ángel del pacto. Es Cristo Jesús. Pero cuando realmente ven, estamos arrepentidos. ¿Qué les parece? Disculpe, hermano, le quité 20 minutos a un hermano, casi 30, pero no importa, vamos a ir avanzando, está bien. No importa que cenemos a las 9, hermanos. No importa. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Amén. Serán saciados esta noche. Nos colocamos en pie. Nuestro hermano Lalo se prepara, después viene nuestro hermano Salomón. Amén. Vamos a cantar En Cristo Hay Un Amigo. ¿Cuál es? 131. A ver, permítame. Voy a buscarlo en otro formato de audio. Himno número 131. En Cristo hay un amigo. El mismo amigo de Jacob. El mismo amigo de todos aquellos que han querido arrepentirse. Nos colocamos en pie. Y cantemos pensando que es el mismo amigo que tenemos hoy. Prometo estar contigo. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Capítulo Jacob y el ángel. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Que en medio de nuestros errores y ofensas a nuestros hermanos y seres queridos, cuando hablamos palabras duras, hirientes, cuando traicionamos, en medio de eso, tú nos pones la esperanza. En nuestro caso no es desesperado en su totalidad, pero que tenemos que aceptar y creer y someternos a Jesús. Cuando aquella noche Él se vio lejos y fuera del cielo, tú le diste la esperanza que el cielo lo tenía tan cerca en Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, si en esta noche hay aquí un corazón que no ha pedido perdón por 20, 30, 40 años. Entonces podríamos decir que la muerte le espera como le espera los 400 hombres le esperaban a Jacob. Pero no importa los años que hayan pasado, si hoy, Señor, tú te manifiestas y hay un deseo sincero de arrepentimiento en nuestros corazones y luchamos contigo y oramos y nos arrepentimos, tú prometes que el alba va a rayar, tú prometes que vendrá un amanecer nuevo y tú prometes que nos abrazarás, que no nos vas a destruir, que no permitirás que nuestros enemigos nos destruyan, sino que estaremos a salvo en tus manos. Síguenos bendiciendo esta noche con tu palabra y cambia nuestro corazón. No permitas que pase el tiempo sin pedir perdón. En este congreso nos pongamos a cuentas con Dios, con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestro hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a pedir que pase nuestro hermano Lalo.